XEB. Es la música más bonita del cuadrante. Es XEB. XEB, más de 100 años de historia. Las 12 del día con 30 minutos en la Ciudad de México, 12:30. Los Slippers, A Volar, también escuchamos con Los Locos del Ritmo. La Cucaracha, Fusilando a Beethoven con los Abson. Lanza tus penas al viento, a cargo de los hermanos Carrión. Teléfonos en cabina 55-5604-7846, el 807-0046-37. Y les recordamos nuevamente la invitación por parte de Radio México Internacional y Opus 94. Te invitan al concierto de Aliento y Latido. Música coral, empoderamiento femenino y percusión corporal. Mujeres que a través de su voz y su cuerpo logran una expresión musical. Aliento y Latido. Ensamble de mujeres que apuestan por visibilizar el trabajo de cantautoras latinoamericanas el viernes 20 de marzo en punto de las 4 de la tarde en el estudio Adel Imer. Tienen que llamar directamente a los siguientes teléfonos, no son los de XEB, así que tome nota, por favor, es el 55-56-04-88-35 o el 55-56-28-17-17, repito, 55-56-04-88-35 o el 55-56-28-17. 28-17-17. También podrán seguir el concierto en www.imer.mx/RMI o a través del Facebook Live de Radio México Internacional y también por la frecuencia de Opus 94.5 FM. El Instituto Mexicano de la Radio invita. A todo volumen. Una pausa y regresamos. XEB, la B grande de México, 1220 de amplitud modulada. Teléfonos en cabina 5556-883254 y 5556-047846. XEB, la B grande de México, una emisora del Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública. Antes, pagar mi parte de la carnita asada era complicado. Ahora, con Dimo es súper fácil. Abro la app de mi institución financiera. Busco Dimo, pongo el número de mi amigo, el monto y listo. Transferencias sencillas y al instante. Rápido y seguro. Hazlo fácil. Hazlo Dimo. Desarrollado y operado por el Banco de México. Entra a www.dimo.org.mx y conoce qué instituciones lo ofrecen. El futuro de México empieza contigo. Con tu compromiso. Cuando eliges participar. Cuando actúas. Cada voz cuenta. Cada paso abre camino. Participar es decir, aquí estoy. Es defender lo que amamos. Y hacerlo crecer. Porque México se construye. Con tu fuerza. Con la mía. Con la de todas y todos. México no se detiene porque tú tampoco lo haces. Participar es actuar. El futuro se escribe con tu participación. INE. Atención, amantes de la música. Este lunes a las 10 de la noche en Cancionero Mexicano, los invitamos a disfrutar de la obra musical del mexicano Ramón Inclán. Siéntate a mi lado, mi reciente amiga. No se pierda este homenaje al periodista y autor de un gran repertorio musical de nuestro país. Tómate una copa mientras escuchamos aquella canción. Dados especiales, Lilia Guízar, viuda del maestro Ramón Inclán. Entonces ya cuando ya estaba hecha la obra, era cuando nos decía, esta la acabo de componer. E Iván Ramírez, cantante mexicano. Tómate una copa. Esperamos contar con su sintonía para compartir su música y su legado. Lucha Reyes, la reina de la canción ranchera. Traigo un amor y lo traigo tan adentro, y hay momentos que no siento donde tengo el corazón. Ver actuar a Lucha Reyes debe haber sido una experiencia inolvidable para el público de los años 30 y 40. Ella desarrolló una actitud y una gestualidad en el escenario que enriquecían su canto. Vivía sinceramente las canciones y las expresaba con la voz, con el rostro y con los movimientos del cuerpo, como en Traigo un amor, de Esperón y Cortázar, que grabó con el Mariachi Vargas. La B grande de México. XEB y el Instituto Bolero México recuerdan a Gabriel Luna de la Fuente. Despierta. Poeta y compositor de la época de oro de la canción romántica en México. A 117 años de su nacimiento, este martes 17 de marzo, en punto de las 19 horas, acompáñenos a una velada con música viva y anécdotas. ¿Qué te pedí? Tendremos una charla con Gaby Luna, nieta del maestro Gabriel Luna de la Fuente, y con la investigadora Hilda Saray. Y en la música, Lupita Gómez, La Pilla de Puebla. ¿Qué te... pedí que pudiera en tus manos poner. Celebre con nosotros a Gabriel Luna de la Fuente. No lo olvide, martes 17 de marzo a las 7 de la noche aquí, en el 1220 de AM o en www.imer.mx/XCB. Programación apta para todo público. Después de las melenas, a todo volumen. Ya estamos de regreso. Que se pongan la chamarra, las guitarras, las rodillas sin parar. Viviré sin ti, viviré en la oscuridad de la luna sin ¿Cuánto tiempo hemos perdido sin habernos comprendido? Yo no sé qué voy a hacer si alguna vez te alejas de mí. Tiempo hemos perdido sin habernos comprendido. Yo no sé qué voy a hacer si alguna vez te alejas de mí. Estamos con los Rogers, Noches y Días Perdidos. También estuvieron los Rebeldes del Rock con La Chica del Calendario, Manuel Reyes, El Che, No Viviré Sin Ti. Saludos para Rosa Isela, que nos escucha en línea en Tijuana, Baja California. Saludos también para José Martínez Padilla y toda su familia. Saludos también para Pati Vargas en San Luis Potosí. Gracias, Pati. Qué bueno, dice, apenas escuchando por primera vez esta emisora en línea. Gracias, saludos a todos hasta la Ciudad de México. Muchas gracias. Bien, en Facebook tengo por acá otro mensajito pendiente. Rosy Flores, muchas gracias, disfrutando este domingo al ritmo de A Todo Volumen, ¿verdad? Saludos hasta la Gustavo Amadero. Pues para seguir con el ritmo y el baile, ¿qué les parece si escuchamos con Chuck Anderson, Hazme Una Señal? mensaje para toda la familia danzonera de XCB y amigos que los acompañan. Todos los sábados tenemos danzones y más danzones. A partir de las 8 de la noche, disfruten 2 horas de las interpretaciones de las mejores danzoneras con el más sabroso repertorio. No lo olviden, danzones y más danzones en XEB, la B grande de México. A todo volumen. Doctor Alfonso Ortiz Tirado, voz pionera de la canción romántica. Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares. El doctor Alfonso Ortiz Tirado realizó algunas de las primeras grabaciones en discos comerciales y con ello comenzó a triunfar en Estados Unidos, donde se dieron a conocer sus registros para la compañía Victor, que difundía sus materiales en toda América. Caminó. En la radio fue también brillante. Apoyó la carrera de importantes compositores jóvenes y estrenó canciones de María Grieber, Guti Cárdenas, Jorge del Moral, Agustín Lara y Fernando Curiel, entre otros. Grande de México. Escucha el canto. día con 54 minutos. Escuchamos con los Gibson Boys, El Vampiro. Chuck Anderson hace una señal. Yo me despido. Está a la mitad de este programa. En unos minutos está con ustedes Modesto Santos. Gracias también a Oliver Rubio en los controles técnicos y todo el equipo de XTV acompañándole en estos espacios musicales en el 1220 de AM y en internet. Saludos, Mónica Mondragón. Muchas gracias. Saludos también para Julio Carrillo, que nos escucha en Los Reyes, La Paz. Gracias también a Mina González y a todos los que se han puesto en contacto con nosotros aquí en el programa. Vámonos en este momento con más música para terminar esta primera parte de A Todo Volumen. Gracias, soy Ivonne Castillo. Nos escuchamos el próximo martes aquí en el programa Por Siempre XTV. Pásela muy bien, disfrute de cada instante de la vida, porque vida solo hay una. 1, 2, 3, 4. Inigualable de Juan Gabriel a través de sus cautivadoras canciones y los talentosos intérpretes que han dado vida a su inmortal obra. Amor Eterno, todos los domingos a las 2 de la tarde en el 1220 de AM. XEB, la B grande de México. Estoy, nunca pensé. volumen. Una pausa y regresamos. XE. De la frontera más transitada del mundo, Tijuana, transmite XEHC Radio Bahía en 2470 kHz de amplitud modulada, con estudios y oficinas en Avenida Carlos Lovirosa, 3110 Colonia Aviación. Desde 1943, Radio Bahía, tu mejor compañía. Radio Bahía. Un importante de Radio Cadena Enciso. Habla Marcia Enciso. En la casa, en el coche, en el transporte público o donde quiera que te encuentres, tu mejor compañía, Radio Bahía. Llenado de luto mi vida, abriendo una herida.

Te quieres que te

Estudiar una licenciatura en CUT Universidad te prepara para el éxito profesional. Ofrecemos plan cuatrimestral, prácticas profesionales, bolsa de trabajo y programa de becas. Elige tu modalidad, escolarizado, empresarial o virtual. ¡Inscríbete ya! Comunícate al Campus Altamira, 664-687-9449. Campus Oriente, 664-104-0291. Encuéntranos en Facebook como CUT Universidad. Tu futuro es hoy. CUT Universidad de Tijuana. Renuncia a ser solo un espectador y conviértete en otro jugador en Caliente.mx. Cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y recibe de regalo 1,000 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Promoción para nuevos usuarios. Segov de GGSP 40497, solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx. Marzo es el momento. Aprovecha el 5% de descuento en tu pago del predial durante este mes. Y recuerda, si pagas en línea en tijuana.gov.mx, obtienes 3% adicional todo el año. Realiza tu pago en delegaciones o en Ayuntamiento de Tijuana. Cumple hoy, ahorra y sigamos construyendo la ciudad que todos queremos. No lo puedo creer, ya estamos de regreso. Sí, tu programa Entre Amigos y los Chicos de la Viña. Escúchanos por Radio Bahía. Todos los domingos de 8 a 10 de la mañana. No te lo pierdas. Habla Marcia Enciso. Un saludo a todos. Nuestro auditorio migrante de los 32 estados de la República Mexicana y el estado de California en Tijuana y toda la zona costa. Radio Bahía, tu mejor compañía. Hernández. Este fue el primer gran éxito de María Luisa Landín, con el que logró récords de venta en toda Latinoamérica. María Luisa Landín, la reina del bolero. XCB, decana del cuadrante en México. Eterno. Una hora con las canciones de Juan Gabriel, el compositor que le puso ritmo y sentimiento a toda una época. Juan Gabriel, sus amores, sus intérpretes, su amor eterno. Sean bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. sea flamas de amor. Ya no veo sonrisas en los labios de la gente, solo quejas y dolor. Todo el mundo se ha olvidado lo que Dios nos ha enseñado, que debemos siempre amarnos, pero es todo lo contrario. No consuelan al que llora, no escuchan al que se queja. Todo el mundo busca ahora la paz que ya no se encuentra. No. Donde estén hoy y siempre, la XCB los lleva presentes, bien adentrito del corazón, porque estos fierros sin ustedes, oiga, pues estarán al garete, ¿verdad? A la deriva. Sí, sí, sí, ustedes son el alma, ustedes son la gracia, ustedes son el otro extremo de este proceso de comunicación, ¿verdad? Aquí se emite, se manda el mensaje, pero ¿quién no lo recibe? Pues ustedes, y eso lo agradecemos. Bienvenidos, es el amor eterno de Juan Gabriel presente aquí en nuestra amada institución. XEB presenta pues este encuentro con el quehacer artístico de este hombre nacido pues por allá por Michoacán, ¿verdad? ¿Dónde está Juan Gabriel? ¿Dónde está? Un domingo 15 de marzo. ¿Dónde está Juan Gabriel? ¿Dónde estará este domingo? Los vamos a situar en... A ver, si usted nos apoya, sí. ¿Dónde estará este domingo? Usted nos dice, imagínese dónde estuviera a las 2 de la tarde con 15 minutos, en qué lugar de pues del planeta Tierra, ¿verdad? Porque pues eran churos los centavos, claro que sí. Y y bueno, pues fue socorrido con esa forma de trabajo, con ese talento, con esa vocación que le permitía pues desayunar en Cancún, comer en Ciudad Juárez y dormir en Sinaloa. ¿Qué les parece? ¿Dónde, pues echen a volar su imaginación en este amor eterno, dónde usted situaría a Juan Gabriel un 15 de marzo del 2026 a las 2:16? Con buen tono, una hora contigo. Más de un siglo en su sintonía. Esto es algo de lo que pueden escuchar en el segmento La canción yucateca en Por Siempre XEB. Entre las almas y entre las rosas hay semejanzas maravillosas. Las almas puras son rosas blancas y las que sangran son rosas rojas. Y si hay tu sueño es un alma arranca, es una rosa que cruel te sobra. Todos los lunes de 12 a 13 horas, aquí en XEB, la B grande de México. Ay, semejanzas maravillosas. Es entrevistadora del INEGI y eso le da superpoderes. Ve cosas que nadie más ve, como si tuviera visión de rayos X. No necesita leer mentes, con su super oído escucha lo que cada persona necesita, qué servicios nos faltan, qué problema de vivienda tenemos. Y aunque no tiene el poder de ver el futuro, con la información que obtiene ayuda a construirlo. INEGI, el superpoder para conocernos. XEB, la B grande de México. 102 años de herencia radiofónica. Voces, sonidos y legado musical. ¡Atención! Para todo México llegó el bachetón. Bachetón, mega bachetón. Por toda la nación. Bachetón, mega bachetón. Este año nuestras cuadrillas están bacheando las carreteras de todo el país. Además, damos mantenimiento mayor a más de 18.000 kilómetros de la red carretera federal. Con el Mega Bachetón 2026, viaja seguro, llega sin apuro. Gobierno de México. XEB, la B grande de México. La B grande de México. La radio que acompaña. Amor eterno. Esas noches, todos esos días, que sinceramente fue lo más hermoso de toda mi vida. Qué lástima que nuestro amor haya acabado, y qué feliz me sentiré cuando te vea. Que eres feliz con otro amor y que te quiera, pues tú mereces ser feliz con quien tú quieras. Hermosas todas estas noches, todos estos días, que sinceramente fue lo más hermoso de toda mi vida. Qué lástima que nuestro amor haya acabado, y qué feliz me sentiré cuando te vea. Que eres feliz con otro amor y que te quiera, pues tú mereces todo y yo. Ya no te haré llorar. Ya no te haré sufrir, pues ya te he prometido que no vuelvo. caballos vienen en busca de amores. Cuídense de esos tres gallos pa' llevarse a las pollitas. Son más rápidos que un rayo pa' llevarse a las bonitas. Pa' eso sí que tienen callo. Miguel Aceves Mejía, Antonio y Luis Aguilar son tres señores del norte que no se cansan de andar. Cada uno en su caballo, qué bueno son pa' montar. Hoy a la pelea de gallos los tres vienen a cantar. Gabriel en este momento a las 2 de la tarde con 28 minutos está donde nació el burrito. Ahí está. ¿Dónde está Juan Gabriel? ¿En dónde? No. ¿Dónde nació el burrito? No. A ver, ¿quién le da? Es más, Juan Gabriel está ahorita donde fue Marilyn Monroe, donde fue Jim Morrison, donde fue Elizabeth Taylor. ¿Qué tal, eh? No, tampoco. No, dice doña Margarita, Margarita de la Rosa Pastén, dice, donde nació el burrito, pues en Puebla, dice, hay una competencia de burritos. Digo, no, eso es acá en el Estado de México. ¿Dónde está Juan Gabriel en este domingo 15? Vamos a ver, por acá dice, se encuentra en su casa de Acapulco. No, ya les di un dato, sí. Bueno, pues sigan la huella. Saludos, Arita. La señora Ara. ¿Está con el gato GC? Sigan la huella. Ah, ¿qué era el gato GC? ¿Cómo eran las vacaciones GC? ¡Miau! Dice, ahorita Juan Gabriel estaría cantando en la Feria Internacional del Caballo en Texcoco 2026. Ah, puede ser. O podría estar en el Vive Latino, ahorita en el autódromo. Bueno, así, sí podría ser. A ver, aquí dice, Juan Gabriel Sacha Lulú se encuentra en la XCB. No, les voy a dar más datos, a ver, pues. El burrito, una comida que inventara el señor Juan Méndez. Él vendía su comida caliente y para mantenerla así, su comida la envolvía en tortillas grandes de harina. ¡Ya! ¿Dónde se encuentra Juan Gabriel a las 2 de la tarde con 30 minutos? ¿Dónde se encuentra, Oliver? Ya di datos. María de Los Ángeles Díaz dice, hola, los guapachosos de la radio, Oliver y Modesto. La guapachosa, tarat. No, eso es más, en una horita más o menos. María de Los Ángeles Díaz. Hola, ¿quién está por acá? ¿Quién? Ah, nos hablan de dónde, Guille. ¿De dónde, Guille? A ver, pues, ¿quién está por acá, Guille? Grande de México. Habla María Hernández para pedirles, seré tu condena con Juan Gabriel, desde la ciudad de Oaxaca. Gracias, Modesto. De Oaxaca, ay, ay, ay, de Oaxaca. Por acá dicen, me complace por favor con cualquiera de estas dos canciones, no se ha dado cuenta, ya sea con Juan o Roberto Jordán. Te lo pido por favor para la señorita Valeria Martínez, hoy está festejando sus 25 primaveras de parte de Javo en Tlalpan. Muy bien. Luisito, soy Luis, escucho en Pasadena, California, como siempre, escuchando Amor Eterno a través de... ¡Tan, tan, tan! La de grande. Quisiera escuchar a Juan Gabriel. La canción se llama Debo Hacerlo. Si sería muy amable de complacerlo, por favor. Si no, sería mucha molestia de complacerme. Gracias, muy amable con todos sus radioescuchas. Buen día. ¿Eh? La que pidió la pasadita, la de Tlalpan, para doña... Para la señorita Valeria Martínez, pidieron la de... Te lo pido, por favor. No se ha dado cuenta con Juan Gabriel o Roberto Jordán. ¿Dónde está Juan Gabriel? Dice, hola, solo Fabi. ¿Dónde está Juan Gabriel, Fabi? María de los... Nadie da con eso. Ándale, más datos. Bueno, el señor Juanito Méndez vendía su comida para que no se le enfriara. La envolvía en tortillas grandes de harina. La transportaba esa comida con dos burros. Se le conocía como el señor de los burritos. Por eso, Juan Gabriel en este momento fue a pedir dos burritos. He

necesito que alguien me haga compañía. Ya no quiero noches que son de agonía. Solo tengo nada, nadie todavía. Y yo necesito que alguien me reviva, escuche. amar. Con esta fuerza de voluntad para el corazón, ay, debo hacerlo, es que debo hacerlo todo.